Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, bienvenidos a esta madrugada extraordinariamente especial. Justo hoy, 20 de octubre, hace un año se marchaba Juan Antonio Cebrián, el creador de este programa, nuestro amigo, vuestro amigo, después de 17 años de aventura radiofónica, después de marcar un estilo único e irrepetible. Le estamos dedicando los programas de este fin de semana, recordando algunos momentos extraordinarios y algunos fragmentos de intervenciones suyas que son inolvidables. Cada uno de los colaboradores ha elegido durante estos dos días algunos de estos instantes. Queremos, como estamos diciendo, que este sea un fin de semana especial. Y ayer fue un día totalmente emotivo. Os comentamos ya mismo lo que tenemos preparado para hoy. Con los contenidos habituales dentro de la tertulia Zona Cero, como todos los domingos, con muchas noticias, con avances científicos tan extraordinarios como fue el nacimiento el pasado lunes en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla de un niño llamado Javier, niño que pasa por ser además el primer bebé que alberga en sus células el secreto para salvar la vida de su hermano Andrés, condenado a muerte por una enfermedad que solamente podía curarse gracias a un hermano que fuera compatible pero que no naciera con el mismo mal. Ha ocurrido, se trata de un auténtico milagro científico, un grandísimo avance para la historia de la medicina y para la historia de la humanidad. Jesús Callejo, Juan Ignacio Cuesta y Carlos Canales están hoy con nosotros en la tertulia, una tertulia en la que además os vamos a hablar del intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1982. Fue en Fátima, allí se encontraba Karol Wojtyla para agradecer a la Virgen que le salvara la vida cuando justo un año antes había logrado sobrevivir ante las graves heridas sufridas por los disparos de Ali Agca. Justo un año después, en este nuevo atentado, el sacerdote español Juan Fernández Ecrón se le aproximó cuchillo en mano. No logró ni verlo de cerca, o al menos eso se creía. Y es que según acaba de revelar el secretario del Papa, se ha guardado un secreto durante 30 años, que Cron sí logró herir a Juan Pablo II. Hablamos sobre este asunto y también sobre otros muchos en la tertulia. Uno de ellos muy polémico. En Italia dicen que se han encontrado los restos de un gladiador. También os vamos a hablar de varios descubrimientos arqueológicos, entre ellos la aparición del primer objeto religioso de la historia y también de varios descubrimientos que han tenido lugar en el Sáhara, tienen que ver con nuestro pasado. También escucharéis al mítico grupo musical Bee Gees. Dicen que en una de las canciones de este grupo se esconden características que pueden servir nada más y nada menos para que para curar enfermedades. Una noticia curiosa, pero científica. La evolución humana también será uno de nuestros argumentos. Dicen que se ha acabado, que hemos llegado al punto máximo. Al final lo debatiremos. Lo que no ha llegado al final son, como venimos diciendo, los avances científicos. Uno de ellos verdaderamente apasionante. Nos habla de nanotecnología. También hablamos de la apertura de un museo verdaderamente especial en Praga. Un museo, tema, los fantasmas. Y en el termómetro de la Tierra, Martín Expósito le tomará el pulso a la salud del planeta, pero las noticias que nos ha traído para hoy son especiales. Son noticias, todas ellas positivas y esperanzadoras. Rayos de luz entre tanta información preocupante en relación al cambio climático y lo medioambiental. Lo hemos hecho así porque habría sido lo deseado por Juan Antonio. Contar que los problemas de nuestro querido planeta azul y verde son menos problemas y se van curando. Y como decimos, vamos a tener grabaciones muy especiales. Las habrá dentro de la tertulia. Algunos momentos de los vividos por nuestros colaboradores con Juan Antonio. Vais a escuchar a Carlos Canales y Jesús Callejo en algunos instantes extraordinarios y entretenidísimos con Juan Antonio Cebrián, de que también vamos a escuchar algunos píldoras, algunos sonidos que nos van a demostrar ese humor tan extraordinario que tenía. Y también le vamos a dedicar la sección, una de las secciones nuevas de esta temporada, La Cara B. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que tanto le interesaban, la figura de John Fitzgerald Kennedy y su misteriosa muerte. I can send the beach, Pero atención, porque hoy al principio del programa tenemos algo también muy especial. Están con nosotros aquí los integrantes del grupo Mago de Oz. Van a tocar su música en directo en homenaje a Juan Antonio y en reconocimiento a todos en vosotros. Son el grupo musical de cabecera de este programa. Chus, nuestro querido Chus de Felatio, amigo de Juan Antonio Cebrián y del resto de miembros de la banda, nos van a brindar dentro de tan solo unos instantes algunos momentos y algunos de sus sonidos. La música de Mago de Oz dentro de muy pocos minutos aquí en La Rosa de los Vientos, en esta tertulia en la que están, como siempre, Juan Ignacio Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Jesús Callejo, muy buenas. Hola, Bruno, muy buenas noches. Y Carlos Canales. Hola, muy buenas noches, Bruno. Como decimos, madrugada especial, justo hace un año. Es verdad, qué triste, ¿eh? Un momento. Qué rápido ha pasado, la verdad, que también rápido y lento, por otra parte. Lo comentaba hace poco también a unos cuantos amigos, digo, no hay día que no me acuerde de Juan Antonio. Y sobre todo de ese legado que ha dejado, porque continuamente, y os ha pasado a vosotros seguro, en el momento que os desplazáis a dar alguna charla en un congreso, los emails que recibimos, siempre haciendo alusión a nuestro gran capitán, ¿no?, el maestro Cebri. Y entonces eso es lo que posiblemente ha hecho que haya habido una burbuja en el tiempo, ¿no? Tanto por un largo ha sido un año muy largo, ¿no?, de nuestro añorado Juan Antonio, pero por otra parte es como si siempre hubiera estado ahí, es como si su presencia, por lo menos así lo he sentido yo, siempre ha estado ahí a nuestra vera y bueno, pues gracias a eso aquí seguimos todavía, ¿no? A pesar de que mucha gente no daba ya un duro por la continuidad de este programa, yo creo que esta es la evidencia clara del que hayamos tenido una temporada más, que estemos ya metidos de Oz y de Coz en ella, de que Juan Antonio sigue aquí presente con nosotros, ayudándonos, protegiéndonos y, como no, inspirándonos. Inspirando también, Juan Ignacio Cuesta, que, bueno, te recorres el país entero en tus conferencias y en tus charlas, y verdad es que el recuerdo de Juan Antonio en todos los que asisten a estas citas. Pues tal y como decía Jesús, es que claro, Juan Antonio no ha desaparecido, no solamente no ha desaparecido de este lugar donde estamos ahora, sino que tampoco ha desaparecido de las ondas, ni ha desaparecido de lugares físicos donde está y está presente, por ejemplo, en el magnífico bosque que va creciendo poquito a poquito en Guadalajara junto a la Cueva de los Casares, el bosque de Juan Antonio Cebrián. Creo que es un momento para el recuerdo, es un momento para el homenaje y es un momento para sentirnos orgullosos de haber conocido a uno de los hombres más interesantes de toda la radio española. Lo prometido es deuda, vamos con ellos, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Seré. sala y abona la con paciencia, podala con la verdad y trasplántala con fe, pues necesita tiempo y crecer. Embriagaste pasión y no enfrías tu corazón, tartamudearán tus sentidos y quizás hablarás solo el calor y no la razón. Es sabio contar hasta 10 y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver, hazlos con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré. Qué bien suena este tema, La Rosa de los Vientos, de Mago de Oz, aquí en directo, en los estudios centrales de Onda Cero Radio, cuando es la 1:19 de esta madrugada. Con nosotros, los integrantes del grupo: Fernando Ponce de León, en la flauta; Sergio Cisneros, Quisquilla, a las teclas en el teclado. Hemos escuchado también la voz de Patricia Tapia y también la voz, bueno, lo conocéis porque ha estado en muchas ocasiones con nosotros, Jesús María Hernández, Chus de Felatio. Muy buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Encantados de poder escucharos en un día tan especial como hoy, ¿verdad, Chus? Un día para escuchar este tema, no podía ser otro que sí. La Rosa de los Vientos. Hoy es un día para escuchar al corazón y para escuchar la radio. La radio es la voz de los sin patria, de los que tienen una patria imaginaria, una patria llena de sueños. Y bueno, pues el rey de ese país sin patria material y el rey de ese país de sueños, pues era Juanan. Y la verdad es que hoy hace un año que bueno, pues que su voz, aunque sigue presente en todos nosotros y en nuestros corazones, pero quizás está un poquito más lejana, y hoy es un día, la verdad es que es un día triste para mí también. Y bueno, en estos últimos días sí que echo de menos a mucha gente, y uno de ellos es a mi amigo Juanan. Juan Antonio, que justo hace un año, sí, justo en esta misma fecha, en este mismo 20 de octubre que ha empezado hace una hora y unos minutos, se nos marchaba, un día dolorosísimo. Le encantaba, como bien sabéis, este tema musical que lleva, sí, el nombre del programa, esa Rosa de los Vientos que tanto quería y que tanto apreciaba. Esos sonidos musicales que nos habéis traído, sabéis que sois el grupo de cabecera de este programa, y que, bueno, habéis hecho una pausa en vuestra gigantesca gira. Bueno, yo creo que la gira la empezasteis hace 20 años y continuáis todavía en ella, ¿verdad? Todavía con diferentes temas, con diferentes discos, con novedades, que además estáis de estreno con Baracaldo, con ese DVD en directo, y bueno, con esos temas en ese DVD en directo, en donde también está este que acabamos de escuchar, ¿no? Sí, hace relativamente poco, el día 16 de septiembre, sacamos el DVD llamado Baracaldo de Efe. Baracaldo de Efe porque es un puente imaginario. Yo creo que la música tiende puentes, y ese puente imaginario musical queríamos unir con Claves de Sol y con otras musicales, México de Efe y Baracaldo. Dos ciudades muy importantes para Mao de Oz. Una, porque México es un país fundamental en la historia de Mao de Oz. Y otro, Baracaldo, que es un tema más personal mío, es donde vive mi amor, donde vive la gente que yo quiero, la gente que me cuida, la gente que en estos días también está muy pendiente de mí. Y para nosotros es un orgullo el que el alcalde de Baracaldo nos haya cedido, nos haya apoyado también, que es raro que las instituciones ayuden a grupos de rock duro y con tintes celtas, y para nosotros es un honor que en Chile, en Argentina, en Japón, pues se lleve el nombre de Baracaldo, porque bueno, nos parece muy lindo. Y bueno, pues como tú dices, pues de gira permanente, y hemos querido hacer este parón porque evidentemente, al igual que hace un año yo cogí el primer avión que pude para venir a estar con vosotros, a mí me apetecía venir también. Y también hemos de decir que dentro de muy poquitos días, multitudinario concierto en Madrid, el 1 de noviembre. Sí, estamos nerviosos, ¿verdad? El 1 de noviembre tocamos en el Palacio de Vistalegre, la Plaza de Toros de Carabanchel de toda la vida, pero ahora la llaman el Palacio de Vistalegre, y tocamos el día 1 de noviembre, pues presentando La Ciudad de los Árboles, el disco este con el que vine a charlar con vosotros. Que justo también hace un año, ¿verdad? Sí. Charlábamos. De estreno. La trayectoria de ese disco es, el comienzo y el nacimiento, claro, de ese trabajo, de su último trabajo en estudio, pues coincide con esa trágica noticia. Y la verdad es que desde el principio de mi carrera musical, siempre Turno de Noche, ahora La Rosa de los Vientos, siempre ha sido un poco mi compañero imaginario que me ha ayudado en mi carrera. Yo he hecho muchísimas, yo lo hablaba con Juan Antonio, he hecho muchísimas letras escuchándoos. Porque bueno, el escuchar La Rosa de los Vientos, pues y cerrar los ojos, te transporta a mundos que jamás has vivido, que jamás vas a vivir, pero te crea espiritualmente, te prepara para dejar volar la imaginación y para escribir y para pensar. Y yo estoy convencido de que muchísima gente que nos está escuchando ahora, que todas las conversaciones que hacéis no simplemente les sirve para divertirse, para entretenerles, para que el sueño venga de una santísima vez, o simplemente para aprender. Yo creo que también es un ejercicio para el alma, para imaginar. Yo creo que imaginar, soñar, despierto, yo creo que es un ejercicio para que al día siguiente en el trabajo pues no te sea tan dura la vida cotidiana y puedas seguir imaginando. Entonces yo he hecho muchísimas canciones escuchando La Rosa de los Vientos, y siempre La Rosa de los Vientos ha ido acompañando a Mago de Oz en nuestra trayectoria. Hemos venido aquí muchísimas veces, siempre que he tenido que presentar algún disco me ha encantado venir aquí. Cuando nos han dado un disco de diamante por haber vendido 1 millón de copias, estáis vosotros también aquí. En los momentos tristes también he estado yo aquí, porque yo me considero parte de La Rosa de los Vientos, igual que todo el mundo que nos está escuchando, porque el único que era imprescindible ya no está, y el segundo imprescindible es el público, y sin ellos sí que no puede vivir ni Mago de Oz ni La Rosa de los Vientos. Entonces estáis invitados todos el 1 de noviembre para el concierto, todos los que lo estéis escuchando, y por supuesto vosotros. Y estarán muchos oyentes. La verdad es que muchos oyentes nos dicen que acuden a vuestros conciertos, sí, y compran vuestros discos. Existe una relación, que compartimos muchísimo público. Muchísimos. Porque también comparten ese mensaje, hablabas del mensaje, de lo que significa el programa, de lo que se quiere transmitir, que habías escrito muchas letras, la que hemos escuchado. Se nota ese lirismo, pero con ese mensaje, que son canciones, las vuestras, que sirven tanto para iros a ver a un concierto y saltar y bailar, como para cerrar los ojos, escucharos, atender al mensaje de esas letras, esta en concreto que hemos escuchado, de La Rosa de los Vientos, pero tantas otras que tienen ese mensaje, esa aplicación a la vida cotidiana, a lo que mañana nos vamos a encontrar a las 8 o 9. Bueno, claro. Yo igual me lo encuentro a las 12, ¿no? Yo a lo mejor también, Bueno, me consta. No, ¿sabes lo que pasa? Mira, Mago de Oz siempre hemos sido un grupo que hemos, por lo menos yo lo he intentado, siempre que hay un equilibrio entre Pero yo creo que tiene que haber un equilibrio como con las personas. Tiene que haber una cierta dureza musical, porque somos un grupo de rock. Pero yo creo que luego las letras tienen que ser bastante poéticas, tienen que, sobre todo tienen que abrir cremalleras en el pecho de la gente, esas cremalleras imaginarias, abrirlas, porque ahí acurrucados están todos los sentimientos de los que yo me nutro. Y lo que yo creo que es lo importante de la vida, el desencuentro, el encuentro, el amor, la nostalgia, la pérdida. Yo creo que... intento asomarme a la ventana interior mía, pues, para sacar todas las cosas que hay, y eso es lo que intento plasmar en las letras, siempre con un halo positivo de que hay una puerta abierta, de que todavía amanece gratis. Es lo único que todavía te regala la vida, que todas las mañanas el sol abre la ventana, te despierta, te da los buenos días, y bueno, pues parece como que el aire te acaricia y que te diga, venga, pues que no es para tanto, y lucha y sigue, y si tropiezas, pues te levantas y te levantas y te levantas, y no queda otra, hermano. Antes de escucharos, antes de escuchar este tema que nos habéis brindado en directo y que estamos encantados, como es La Rosa de los Vientos, hemos saludado a nuestros contertulios y entre ellos a Juan Ignacio Cuesta, que ha cogido también la guitarra. Sí, nos ha estado acompañando con la guitarra. Durante este tema. Pero musical. Bajito. Demostrando, Juan Ignacio, lo importante que también es la música en este programa y los sonidos de Mago de Oz que nos han acompañado tantas veces. Bueno, para mí es una emoción especial el haber tocado por primera vez un ratito con Mago de Oz, porque como he sido muy fan de Mago de Oz, pues ahora he tenido ese privilegio. Muchas gracias, Chur, muchas gracias, Sergio, y muchas gracias, Fernando, y a ti, a todos, porque para mí esto es un privilegio que no os imagináis. No, al revés, para nosotros y para mis compañeros el privilegio es nuestro, créeme. Si verás las veces que te hemos escuchado, Quisquilla es muy... Ven aquí, Quisquilla, anda. Quisquilla es muy fan tuyo. Y ya lo tenemos Quisquilla. En los teclados. Quisqui, Fernando también es muy rosaventero, pero... Bueno, con Fernando Ponce de León, con ese apellido. Con ese apellido. ¿Cómo no va a ser? Sí, y de hecho, aquellos que no tengan o tienen hipoteca en estas últimas semanas ya se han encargado de que todos tengamos hipoteca para ayudar a quienes teóricamente las conceden. Quisquilla sí que él y yo además siempre nos cambiamos. Él, como yo la informática no la llevo muy bien, pues él me graba pasajes de la historia, uh-huh, antiguos, y nos vamos pasando cosas. Y de hecho él fue cuando la muerte de Cebrián, ¿te acuerdas? Que tú, sí. Porque yo el día que murió Cebrián me cogí un avión, yo no coincidí con él en el avión y tú te enteraste al día siguiente, sí, o algo así. Y que es que yo era muy fanático de Juan Ignacio, ¿lo has escuchado el otro día que estaba cantando un villancico del siglo XII? Sí, con él tengo esa eterna sorpresa, ¿no? De decir, siempre está ahí en plan, como por otro... en otro mundo, ¿no? En otra... sí, ¿qué? Siempre llevando, igual que la espeleología, pero por arriba, ¿no? A Juan Antonio le gustaba mucho, sobre todo, las canciones en latín. Era una cosa que a mí debilidad, me parecía, ¿no?, siempre una buena propuesta. El latín, perdona que te corte, el latín viste, ¿eh? Sí, sí, o sea, probablemente. Tú insultas a alguien en latín y dices, joder, parece como que... Wow, estupendamente. Sí. Pero es que además... No. Vuestros temas musicales sí que tienen también, además de toda la investigación musical que tienen, todo el trabajo musical que tienen, pero muchas de esas letras, muchos de esos temas, lo hablábamos en una de las conversaciones que hemos mantenido en esta temporada pasada, hecho es que cada disco es una historia con su, sí, principio y con su final, y muchos de los temas históricos, el, sí, Camino de Santiago, claro, Finisterra, tantos temas históricos forman parte de vuestro trabajo y de vuestras letras y de vuestra música. Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que yo intento que la gente se involucre en, ya no solo en la música, sino en el mensaje, sino que, pues, al igual que para ir a la ópera, no es ir a la ópera, es... Cariño, mañana vamos a la ópera. ¿Qué me pongo? ¿Qué no me pongo? Ya estás preparando desde el anterior un acto. Pues para mí los discos son exactamente iguales. Yo quiero que la gente, aparte de escuchar la melodía, la voz de José, todo, yo quiero que también ellos investiguen un poco. Me acuerdo cuando hicimos el disco de La Leyenda de la Mancha, que era quizás el disco el que más miedo tenía yo, porque es muy fácil caer en la pedantería hablando del Quijote. Uh-huh. Y yo simplemente lo que quería era evitar lo que habían hecho conmigo, que para mí la cultura no hay que meterla a codazos, ni a empujones. No se le puede vacunar a una persona de 13 años contra el Quijote. Para mí es vacunarle, o sea, ponerle el Quijote a un chaval de 13 años me parece uno de los mayores crímenes que se pueden hacer. Es perder un lector para siempre, ¿verdad? Seguro. Entonces, sobre todo cuando, pues, cuando lo imponen. Y todo claro, claro, claro. Toma, o sea, aquí tienes el tomo. Además, es la edición en castellano antiguo que le suelen dar. Sí, ¿no? No, y es que encima incluso los libros, las pastas son feas. O sea, es que dices, joder, hacer una edición bonita para alguien. Entonces lo que yo intentaba era que gente de 13, de 14, de 20, de 40 años escuchara una historia en la que retrataba muy bien a los españoles como éramos, el soñador, el terrenal, y una historia temporal y sobre todo una de las novelas más enormes que se han leído. Y por eso siempre en Mago Dios hemos intentado hacer en cada disco pues alguna historia con su principio, su final. Eso me ha servido también a mí mucho pues para investigar. Y son como pequeñas novelas. Mm. Evidentemente no llega, obviamente yo no tengo la capacidad narrativa para hacer una novela, pero sí que yo aprendo mucho. Y entonces pues cada disco de Mago Dios tiene una importancia. Te puede gustar la música o no, pero tiene una importancia mayor que un disco normal y corriente porque hay mucho trabajo metido dentro y hay una información, son como pequeñas películas y eso a Juan Antonio le encantaba, claro, imagínate. Decíamos que el próximo 1 de noviembre, ya dentro de muy pocos días, tenéis esa presentación, ese concierto multitudinario en Vista Alegre, como lo queramos llamar, pabellón de deportes, plaza de toros, en Carabanchel, uno de los lugares más importantes de la capital de España para tocar, para decenas de miles de personas que entran ahí. Seguro que va a ser un auténtico acontecimiento en donde el éxito está asegurado y donde también queremos que nos deis algún anticipo más, algo que a vuestro deseo. Yo creo que va a ser el primer concierto de nuestra vida que no lo vamos a grabar, ¿no? Vamos a tocar en directo de verdad. Vamos a llevar varias sorpresas, vamos a llevar invitados. Entonces pues a lo mejor viene gente de Marea, viene gente de algún que otro grupo. Más no te puedo decir porque si no me regañan. Lo que sí que vamos a hacer es grabarlo en DVD, ese concierto, porque nos apetecía grabar el concierto de Madrid. Vamos a tocar unas 2 horas y media. Vamos a estrenar por primera vez la canción sintonía de la serie El Águila Roja de Televisión Española, que se va a estrenar ahora a principios de noviembre también. Y vamos a estrenar esa canción, que es una canción que hemos hecho hace muy poquito. Y bueno, vamos a llevar algo de escenografía, algo parecido al Circo del Sol o algo así. No te puedo decir más detalles, pero sí que vamos a llevar gente haciendo performance. Porque es la ciudad de los árboles, es un bosque encantado. Y un bosque encantado tiene que haber hadas, elfos, tiene que haber duendes, el espíritu del bosque tiene que estar ahí. Y eso tiene que ser gente. Entonces estamos trabajando ahí con un par de nombres importantes de gente que se dedica a hacer cosas así. Pues va a ser, bueno. Ya no te cuento más. No más. No, que tengo ahí al de la compañía. Sí. José, vigilando, pero yo no sé si preguntarte más o me siento no, mal, no, no, luego me dicen para que soy un bocas. Pues es que era 1:34, hombre. Ya, no, maldita boca. Mierda. Antes hemos saludado también a Carlos, a Jesús. Bueno, es la familia hoy aquí la reunida, familia ¿verdad? Sí, fíjate, para mí, que conocéis un poco mi afición a encontrar momentos mágicos en la vida, porque al final lo que se recuerda, ¿no? Claro. Son las anécdotas que te depara la vida. Y justo en el momento que hemos empezado el programa, justo en el momento que nos hemos reunido todos, en fin, los viejos amigos, que al final nos reunimos bajo esa hoguera, ¿no? La hoguera de la Rosa de los Vientos, que también alimentó nuestro maestro Juan Antonio Cebrián. Pues ha habido un momento mágico que era cuando estabais interpretando en directo La Rosa de los Vientos. Yo he cerrado los ojos, yo me he reclinado en mi asiento y para mí era esa sensación de pellizcarme porque digo, estoy en un momento especial, en un momento mágico y qué bonito, ¿no? Que las ondas, la radio y sobre todo el recuerdo de Juan Antonio Cebrián nos haya podido juntar a todos locos maravillosos, elfos, hadas, los gnomos que tenemos aquí, algunos camuflados, otros transformados en otros aspectos. Pero qué hermoso, ¿no? Y qué bonito ese maridaje, ¿no? Que se ha creado con un programa y con un grupo musical, ¿no? Donde esto es como las parejas de novios que tienen su canción favorita, ¿no? Pues en este caso el programa tiene su grupo favorito y dentro de todas las canciones maravillosas que habéis compuesto, pues La Rosa de los Vientos es como ese book insignia que cada vez que lo escucho, y lo tengo en mi coche, lo reconozco y lo escucho cada vez que me apetece darme un subidón de adrenalina, pues el poderlo escuchar aquí en directo, en este momento, en este aniversario. Nada ocurre por casualidad y precisamente ahora se cierra un ciclo y empieza otro. Pues os puedo decir con toda honestidad y sinceridad que ha sido uno de esos momentos mágicos que grabaré en mi inconsciente. Muchísimas gracias. Y bueno, esta canción se compuso para el programa, evidentemente, para Juan Antonio. Yo intenté plasmar los valores personales de este programa en esta canción. Yo creo que no sé si lo llegué a conseguir, pero me acerqué bastante, porque yo creo que cualquier Rosa Ventero, cuando escucha esta letra, se siente identificado. Y cuando lo he estado cantando, te lo puedo asegurar, que estas heridas que te hacen en el alma, la vida y las despedidas, sobre todo yo, me cuesta muchísimo despedirme, nunca he sabido despedirme ni afrontar bien los problemas y sobre todo las despedidas. Hoy estaba cantándosela a Juan Antonio y yo creo que él se está riendo y está sonriendo, y yo creo que él está orgulloso de mí también. Pero muchísimas gracias. Me pregunta, a propósito de esto mismo que estás hablando ahora, Chus, me pregunta Silvia, que tiene a mano todas las grabaciones y todos los momentos, si tú recuerdas que estabas haciendo el 28 de septiembre del año 2004. No sé, ¿se puede decir? Mierda. ¿Estaba en algún sitio de mala gente? ¿O no, todo lo rodeado de mujeres? No, todo lo contrario. Estabas junto a Juan Antonio Cebrián hablando precisamente de esto que estabas contando, y si te parece, lo oímos. Ay, sí, ay, qué alegría. Bueno, qué maravilla. Mago de Oz, La Rosa de los Vientos. Ahí estamos, Chus. Muy buenas noches, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Es que se oyentes. Me pone. La verdad es que, bueno. Mira, tengo la carne de gallina. Qué bien suena La Rosa de los Vientos, ¿eh? Qué bien suena tu voz y qué bien suena La Rosa de los Vientos aquí y ahora. Porque además, mira, estaba pensando, según estaba escuchando la canción, que bueno, en el momento que fue gestada y que fue creada, por cosas del destino, tuve que coger un poco el relevo de este programa en directo. Sí. La Rosa de los Vientos descansaba. Sí. Y yo, durante un año y un mes de gira que hemos estado, el próximo fin de semana es el concierto número 123 que hacemos. 123 conciertos. Pero te queda cuerpo. Y fíjate, estamos terminando la gira, la canción de La Rosa de los Vientos va a descansar y el relevo lo tienes tú, hermano. O sea que la verdad es que, bueno, es algo muy bonito. Mucho te agradezco esta canción. Luego ya cuando apareció como single, era como una especie de sueño, ¿no? Sí. Que llegara incluso al número uno en alguna lista. Yo bueno. creo que La Rosa de los Vientos, de alguna forma u otra, tenía que estar en la radio. Sí, sí. Y el videoclip que bien quedó, ¿eh? El videoclip con nuestro buen amigo el Mono Burgos. El Mono Burgos. Y la verdad es que fue un ensayo que hicimos. Yo recuerdo que el director vino desde Pamplona y nos hizo posar y actuar sobre un fondo azul. Y nos teníamos que imaginar todo porque no existía absolutamente nada y era bastante complicado. Pero a la vez era un ejercicio de imaginación. Sí. Que bueno, que todos lo hemos aprendido de ti, de tu programa, porque yo me imagino, ahora tú que me estás escuchando, me imagino que como yo muchas veces en la habitación con los ojos cerrados, cuando oyes la voz de Juan Antonio y te transporta a Escocia o te transporta al Siglo de Oro, como estabas diciendo, pues crees que no, tú nos has enseñado, por lo menos a mí, a soñar y a vivir vidas que jamás vamos a vivir. Y eso es la magia que tiene la radio, esa es la magia que tiene La Rosa de los Vientos, y esa es la magia que poco a poco a todos, esta legión de oyentes, de guerrilleros de la noche, yo creo que has tenido una camada de gente con una energía y con sobre todo una capacidad de soñar que es muy bonita. Yo creo que la capacidad de soñar es algo que no se debe perder nunca, nunca jamás. Esencia de la humanidad. Represento la promiscuidad de las almas que enferman de paz. Me presento, soy la libertad de tu cuerpo y no cobro con fe. Y ahora dime cuánto vale tu alma y ahora pide dinero, placer, sueño. El SIDA fue cosa de llave. Quiero estar junto a ti y alimentar tu voz. Sus, ha sido un placer poder contar contigo, recordar este momento. Me ha puesto la carne. Estamos quisquillo ahora mismo. Uf. Muy bonito. Muchísimas gracias por el detalle. La verdad es que me ha hecho muchísima ilusión. sangre alimenta tu ser. La lujuria de mis alas roza tus pechos y araña tu piel. Ve, embriaga tus vidrios, decide, orgasmo su amor. La única iglesia que ilumina es la que arde, el nazareno duerme en su cruz. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Citycar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Aún escucharemos alguna cosa más junto a Mago de Oz, pero vamos a ir dando ya algunas de las píldoras informativas de esta tertulia Zona Cero con Jesús, con Juan Ignacio, con Carlos, con Callejo, Cuesta, Canales. Carlos, una de las noticias, uno de los descubrimientos de los últimos días que más nos han llamado la atención tienen que ver con un lugar que arqueológicamente podría pensarse que no esconde nada. Pero, sin embargo, bajo la arena del Sáhara hay más de lo que nos imaginamos. Vaya que sí lo hay. Yo aquí, fíjate que casi quería empezar por un chiste. Sí, sí, en serio. Sabéis que circula por internet que una vez el gobierno americano envió a Chuck Norris a detener a unos malos en el norte de África. Y desde que Chuck Norris pasó por allí, detuvo a los malos, pero nadie ha vuelto a oír nunca hablar jamás de la selva del Sáhara. Efectivamente, el Sáhara no era un desierto. Eso lo sabemos. Se sabe que hace unos 8 o 9 mil años, en un lugar lleno de verdor, de vida, de animales. Y esa situación se mantuvo aproximadamente hasta poco antes de la era cristiana. El retroceso del Sáhara histórico, o sea, lo que conocemos por fuentes, se conoce bastante bien, bueno, por hechos directos, ni siquiera por fuentes indirectas. No solamente por lo que se ha podido descubrir en tiempos recientes, sino incluso por lo que se dejó escrito en su momento. Por ejemplo, Amiano Marcelino, uno de los conquistadores luego con Claudio de Britania, uno de los grandes generales romanos, cuando era joven fue espía del emperador en el norte de África, al suroeste de lo que hoy es Marruecos, y describió muy bien la zona del bosque del Gir. El Gir es un desierto absoluto, y sin embargo él describe una zona boscosa llena de elefantes, leopardos, antílopes, chacales, es decir, una zona plagada de vida y verdor. ¿Cómo ocurrió el retroceso del Sáhara? Bueno, las causas exactas no se conocen, pero fue un proceso muy, muy, muy lento, mucho más lento de lo que se ha pensado hasta hace muy poco tiempo. De manera que, digamos que empezó aproximadamente hace unos 10.000 años y el Sáhara ya era un desierto ya relativamente de un tamaño considerable de este a oeste y de norte a sur hace aproximadamente unos 2.500 años. Durante todo este tiempo, al ser un lugar verde y lleno de vida, era por lo tanto un lugar donde los seres humanos se movían y desplazaban con cierta facilidad. Hace unos meses National Geographic ha patrocinado, bueno, lleva años patrocinando dos temporadas de excavación en una zona que les interesaba muchísimo, en un área que los Tuareg denominan Gobero, en la zona alta de Níger, donde no solamente hay actualmente un desierto, el Teneré, sino que es un lugar que los Tuareg dicen que es el desierto dentro del desierto. Uno de los lugares más absolutamente ásperos y duros para la vida que hay en este planeta. Bueno, pues ahí se han encontrado ni más ni menos que dos gigantescos hallazgos de tumbas con restos humanos magníficamente conservados. Tienen mandíbulas completas, huesos muy bien conservados y además con un montón de útiles alrededor de los cadáveres humanos, arpones, puntas de lanza, arcos, flechas y un montón de elementos que permite determinar el tipo de vida a la que se dedicaba la gente que vivía en el Teneré, en dos grupos de población totalmente diferentes, uno que vivió entre hace 10.000, 8.000 años y otro que vivió entre hace unos 7.000, 4.500. Estos dos grupos, que no se parecían en nada, ni siquiera físicamente, ocuparon zonas en las que se dedicaban a actividades totalmente diferentes. En tanto que los primeros, los más antiguos, eran claramente recolectores y cazadores, el segundo grupo eran pastores y pescadores. Dirían que pescadores, que pescaban de todo, porque era una zona llena de lagos y de ríos. Y ahora ahí no hay absolutamente nada. Lo sorprendente es que el excelente estado de conservación de los restos humanos que se han encontrado nos permite aventurar dos cosas muy importantes sobre el origen de las poblaciones neolíticas en el mundo. Primero, el aspecto que tenían, que eso es la gran sorpresa. Los cadáveres encontrados de personas que corresponden hace aproximadamente unos 10.000 años tienen una estatura media de 1,80 m. eran impresionantes por la vista natural. Eran cromañoides con huesos muy rugosos, muy sólidos, y eran gente gigantesca. O sea, incluso actualmente serían unos tipos que llamarían la atención por la calle. Mantienen un estado físico en general magnífico, y está claro que vivían en un entorno lleno de caza y de vida, donde era muy fácil llevar una vida sana y saludable. El segundo grupo, que vivió unos 3.000 y pico, 4.000 años después, es totalmente diferente. Se parece ya mucho a las poblaciones del norte de África actual. Es decir, ya es una mezcla de población muy similar a la mediterránea del norte de África, con algunas influencias más del sur. Son mucho más bajos, tienen muchas enfermedades, es decir, se les nota ya un desgaste mayor en los dientes y, sobre todo, presentan una serie de características que hacen pensar en cosas diferentes. Primero, guerra. Es decir, hay restos de armas, es decir, posibilidades o sensación de que había enfrentamientos de grupos. Segundo, aunque era un espacio muy amplio, población densa, en el sentido de que era fácil encontrarse con alguien, no como en los otros grupos nómadas que se supone que se desplazaban en longitudes muy largas, en viajes enormes, porque no había nadie, solamente caza a la que matar y de la que alimentarse. Lo interesante es que además se han observado ciertos elementos que permiten aventurar la existencia de rituales muy sofisticados. De hecho, hay una niña que se la encontró junto con su madre, que se sabe que claramente está colocada a propósito en la tumba de una forma para dar una sensación como de calor, como de protección. Algo que está claro que lo buscaron los que les enterraron en esa zona. O el ejemplo de la existencia de joyería muy sofisticada que presume, junto con ciertos elementos que parecen de carácter ritual, la existencia de unas sociedades muy complejas. ¿Qué tiene además de importante para lo que prevén de lo que quieren sacar luego? Pues porque hay un elemento que ya se conoce desde los años 20-30, que está buscando el equipo que está haciendo las excavaciones, que es la posible conexión entre este tipo de poblaciones que vivían en la zona del Tenerife y la alta curva del Níger con las poblaciones que vivían en Egipto en la época en la que, según gente como Sock, como el geólogo Robert Sock, se pudo haber hecho la Esfinge. Es decir, ¿qué posibilidades de comunicación había entre esta gente que vivía en un estado de civilización bastante razonable con lo que entonces tenían que ser el embrión de lo que luego fue la cultura que dio lugar a la maravillosa civilización egipcia apenas unos 1.000 años, 2.000 después? Además, lo que cuentas, Carlos, posiblemente el primer grupo poblacional, esos altos, robustos, en fin, de buen ver. Se parece mucho a los hombres de Afelú, que se conocen ya del norte de Argelia y de Túnez. Claro, serían, tú has dicho Argelia, serían aquellos que hicieron esas representaciones pictográficas. Tienen toda la pinta, efectivamente. Incluso los que están en la zona de Tassili, en las grutas del hogar. Sí, eran pastores nómadas, muy cazadores, probablemente en la época neolítica. Uh-huh. Son cromañones, de hecho, lo que se ha encontrado. Claro, sí. ¿Sabes a qué se parece mucho? A los huesos de los guanches. ¿Ah? Hay un enorme parecido con la población guanche. Sí, lo cual la cronología no cuadraría mucho. No, digo el aspecto físico. O sea, ¿sabes que la población que vino a Canarias, porque Canarias se pobló en una época muy reciente, uh-huh, hace apenas 2.200, 300 años? Pero, sin embargo, es cierto que la población que venía de los contrafuertes del Atlas, al fin y al cabo, sí, tenía un parecido muy grande con la población que fue quedando aislada en la zona norte del Rif, en un arco que iba desde el Rif hasta Laures, que es donde quedó aislada toda esta gente que en realidad venía del sur o del sureste, parece ser. Tiene toda la pinta. Uh-huh. El resto, el grupo más reciente, tiene un enorme parecido ya con los egipcios actuales. O sea, no son exactamente iguales, pero digamos que se parecen más a la población norteafricana actual. Mucho más delgados, espigados, de estatura más pequeña, en tanto que los primeros son, pues como los muy parecidos a algunos grupos de rifeños, lo que pasa es que la gente del norte de África se ha ido mezclando como la de toda la cuenca mediterránea durante milenios. Pero es sorprendente porque se ve que claramente corresponden a grupos humanos totalmente distintos, que además tenían actividades totalmente diferentes, que eso ya no tiene ninguna duda National Geographic, que nos machacará pronto artículos con ello y con razón. Parece que es muy evidente que está relacionado directamente con el clima. O sea, es decir, el Sáhara se estaba secando lentamente. De hecho, cuando los romanos atraviesan el Sáhara por primera vez de norte a sur, hacia el año 70 de la era cristiana, ya era un desierto. Un desierto muy considerable y muy profundo. Sin embargo, todavía bordeando, es decir, exactamente igual que ahora, tú lo puedes recorrer por el Nilo hasta Sudán o hasta Etiopía, y por la costa marroquí no llegas mucho más al sur de Rabat sin encontrarte ya claramente con desierto. En la época romana, por las costas, la verdad es que era todavía una región relativamente verde. Y lo que sería la riqueza que genera actualmente el Valle del Nilo era mucho más amplia que actualmente. De hecho, eso no quiere decir que no hubiera desierto. Sabéis que Jerjes, cuando va, bueno, el ejército de persa, cuando va a Siva y se pierde en el desierto, es porque había desierto ya entre Siva y el Nilo. Sin embargo, en esta zona, que se encuentra muchísimo más al oeste, que está en la zona de la curva alta del Níger, es decir, en la zona puramente Tuareg, en Mali, que tú conoces muy bien, sí, la frontera entre Mali y Níger. La frontera, precisamente. Claro, está en la zona de Níger, que es fronteriza con Mali. Sahara. Es una zona donde se sabe que no hay agua desde hace por lo menos 2.500 o 2.600 años. Sin embargo, la población que vive aquí hace unos 4.500 años lo que se encontraba en la mayor parte de las tumbas eran arpones. Arpones, lo que quiere decir que pescaban. Que pescaban probablemente en zonas lacustres o de ríos que habían quedado, pero además es que incluso algunos de los elementos que lo rodean están hechos, por ejemplo, una de las pulseras que hay una de las niñas está hecha con colmillos de hipopótamo. De hipopótamo, en el medio del desierto actual. Lo curioso, Juan Ignacio, es que además el Sáhara seguramente nos va a dar muchas sorpresas porque nos hemos pensado demasiadas veces que ese desierto siempre ha sido desierto. Ahora, claro. Carlos nos está contando como en tiempos no tan antiguos. No muy lejanos. Lejanos no era como lo es en la actualidad. Esta semana también se ha producido otro descubrimiento que nos retrotrae todavía mucho más atrás en el tiempo, al nacimiento y a la expansión de los primeros seres humanos anatómicamente modernos, que se creía hasta ahora que para salir del continente africano y conquistar todo lo que era la región euroasiática, habían salido desde el interior de África, subiendo por el Nilo, alcanzando Oriente Medio y a partir de ahí expandiéndose tanto a este como a oeste. Ahora lo que se ha sabido, gracias precisamente a documentar cómo el ecosistema de la zona no era como lo tenemos en la actualidad, que ya hubo humanos que recorrieron aquella zona del norte de África mucho tiempo atrás y seguramente ya sembrando elementos culturales que después, bueno, pues quedan plasmados en hechos como el que nos ha contado Carlos. Sí, es que nada más ni nada menos que nos tenemos que retrotraer a cerca de 120.000 años, cuando parece ser que en la parte de Libia ya estamos en la zona más occidental de con respecto al Nilo, había dos ríos que ya por supuesto no existen, pero que sí han dejado su huella tanto en fósiles como en otro tipo de elementos, y que precisamente Anne Osborne y Derek Vance de la Universidad de Bristol han estado investigando y han estado descubriendo cómo esta zona era una zona extraordinariamente húmeda, porque existía un enigma, y era cómo habían subido estas poblaciones atravesando el desierto. Es que no había desierto. Siguieron simplemente los cursos fluviales y posiblemente de estos dos grandes ríos de los cuales no queda nada. Pero además es que... Perdón, sí queda. El Mar de Albien. Lo descubrieron los franceses en Hassi Messaoud en 1962 cuando buscaban petróleo. Y es que el Sáhara tiene debajo, en su suelo, un gigantesco lago inmenso que se formó hace unos 5.000, 6.000 años después del fin de la última glaciación. Sí, pero posiblemente ese lago no se ha llenado por los cursos fluviales esos anteriores. No, fue durante milenios. ¿No? Ha sido durante milenios como consecuencia de una capa freática especialmente impermeable, ¿no? De todas maneras, antes estabais hablando de Tassili, y yo quiero recordar también la Cueva de los Pescadores, en la que sale la famosa película del paciente inglés, donde estamos viendo cómo los africanos, sí, Dalmassi, los africanos del desierto pescaban, efectivamente, en aquella época, no solamente allí, sino también en otras zonas, incluso en España, en la Cueva de los Casares, también nos encontramos esos pescadores. Tenemos la tendencia a pensar que es que somos el último estadio de la inteligencia y de todo, pero en el pasado nuestros antecesores, la verdad es que tenían un conocimiento práctico de las cosas y además vivían en un mundo tan distinto al nuestro que realmente pudieron desarrollar precisamente esas migraciones culturales que luego fueron plasmándose en lo que hoy día somos todos, ¿no? Lo que hoy y mañana, porque otra de las noticias que tiene que ver con, bueno, pues con el proceso y la deriva del ser humano, bueno, deriva o no deriva, pero al final de ese camino ya no hay nada, es decir, hemos alcanzado ese final. Bueno, ahora mismo... Porque una de las últimas noticias nos habla precisamente de que la evolución del ser humano habría ya llegado a su último peldaño. Efectivamente parece ser que ya hemos llegado al final de la evolución humana y que a partir de ahora lo único que se pueden esperar son mutaciones. Hay unos... ¿Qué futuro nos espera? ¿Así dicho? Madre mía. Cuatro brazos, ocho ojos, como el pez de los Simpsons. Pero si se van a producir mutaciones, algo después hay. Lo que ocurre que ya se derivarían esas de lo que es nuestra cultura, nuestro conocimiento y nuestro manejo de la ciencia, Aymar. Evidentemente. Sea como sea, Steve Jones de la Universidad de Londres nos cuenta que ya no vamos a evolucionar, efectivamente, que hemos llegado al final de nuestra evolución y que a partir de ahora lo único que cabe esperar es eso, precisamente las mutaciones genéticas y cosas que pueden llevar a crear seres quizá mejor adaptados, pero no ya por la lucha natural, sino simplemente por una, digamos, reacción ante los agentes externos, sobre todo los agentes medioambientales. Jesús es el pez de los Simpson. De tres ojos. De tres ojos. Y en general los derivados de los productos químicos que se está utilizando, en concreto órganos fosforados y además incluso la radiactividad que procede de las centrales nucleares. Esto sería más o menos así, pero también influye de alguna manera el hecho de que hoy día la genética pues nos va conduciendo a un mundo totalmente distinto al que conocíamos, donde suceden cosas absolutamente maravillosas que, como hablaremos posiblemente, han llevado a uno de los grandes logros en estos días de la ciencia médica. Claro, que lo comentábamos al principio, claro, del programa, Carlos, y tiene que ver cuántas veces hemos dicho en estos años, en todos estos años de La Rosa de los Vientos, lo has comentado en concreto tú con Juan Antonio, que el futuro de la medicina, gracias a estos nuevos conocimientos que se están obteniendo, puede ser extraordinario. Las aplicaciones. Esta semana nacía el lunes pasado en un hospital sevillano. Uh-huh. Bueno, un niño que viene ya no solo para dar amor a sus padres y recibirlo de sus padres, por si alguien lo duda, sino también para curar a su hermano. Estamos ya llegando a ese futuro y posiblemente la evolución futura tenga mucho que ver con la aplicación que hagamos de la ciencia a la yo vida, creo que una de salud, las cuestiones, ¿no?, que no vamos, nadie lo va a poder detener. O sea, sé que ha habido gente que se ha opuesto a esto que ha ocurrido, pero es que va a dar igual. Es decir, afortunadamente. Efectivamente, en este caso afortunadamente va a dar igual. Es decir, hay una cosa que está clarísima, la biogenética y la medicina genética, una de las cosas que va a hacer, pero con seguridad, en los próximos años, es mejorar en la medida de lo posible los errores de nosotros, que no somos más que... A ver, es que es duro decir esto. Somos máquinas bioquímicas. Uh-huh. Somos veces... eso. Tenemos bugs, pequeños errores, fallos en el programa que nos salimos mal. Uh-huh. Como cuando un ordenador o un programa se equivocan. Y si el programador sabe corregirlo, exacto, por supuesto que lo va a corregir. Es decir, lo vamos a corregir. Eso no hay ninguna duda de que la gente lo va a hacer. Como yo no percibo nada malo en ello, todo lo contrario... Es decir, creo que es va a ser un milagro de la ciencia. Es que creo, ¿quién dijo? Era Newton, no sé quién lo dijo, ahora es Jesús, me dirá quién, lo de que en realidad nosotros no descubrimos nada, sino que vamos conociendo lo que ya existe. Uh-huh. Bueno, pues efectivamente eso es la ciencia, es ir conociendo lo que ya existe. Ya lo dijeron antes incluso, claro, un filósofo griego. Es que no sé quién fue exactamente el que dijo eso, pero es que es exactamente así. Es decir, ya está todo, es decir, lo único que nosotros hacemos es, claro, empezar a comprenderlo y a conocerlo. Y por supuesto, el paso primero es usarlo en nuestro beneficio y mejora. Evidentemente, Carlos, los hadrones existen. El problema es que no sabemos todavía cómo se relacionan entre ellos en el nivel subatómico. Ahora posiblemente lo vamos a averiguar. Y esto es parte, de siempre, normalmente los grandes descubrimientos suceden por una casualidad. Pero quizá cuando también, se buscan, ¿eh? Una cosa de pero cuando se buscan. Efectivamente, pero quizá porque también existe un momento dado en el que uno, como que la humanidad llega a un momento de madurez tal que tiene que aparecer justo eso, como por ejemplo el caso de Alexander Graham Bell o el caso de Tyler Benz y algunos. Esto que es tiberianismo puro, pero lo que está contando, pero es cierto, se aproxima mucho a esta teoría moderna de la tris de Gaia, que en el fondo es lo mismo. Sí, hay una especie de teoría general, es verdad, que todo está ahí, es decir, todo hay que redescubrirlo y todo empieza a existir en el momento que le das nombre, o sea, que siempre ha estado ahí en la naturaleza y los descubrimientos científicos lo único que hacen es ratificar lo que, por otra parte, ya sabíamos a nivel inconsciente, pero luego hay que ponerlo a nivel consciente, es decir, descubrir lo que estaba ahí y ponerle nombre. Y pero es que fíjate, entre lo que hace la ciencia actual y lo que hacían los aborígenes australianos cuando marcaban los trazos de las canciones al dar nombre a lo que recorrían, es que es lo mismo. Claro. En el fondo es lo mismo. Un solo dato. Con lo que hacía Adán y Eva. ¿Claro? Dar nombre a la creación. Un solo dato. Los griegos utilizaban el hipérico para curar la melancolía y hoy día los psiquiatras utilizan el hipérico para curar la depresión. Claro, es el Prozac. Por lo tanto, lo único que hemos hecho ha sido llamarlo de otra manera, pero realmente ya se sabía cómo funcionaba. Los remedios, eso lo decía Paracelso, por ejemplo, dice, el creador nunca ha creado ninguna enfermedad sin antes poner el remedio en la naturaleza. En fin, el que sabe las propiedades del hipérico sabe perfectamente que se quita la depresión. Y un poco, y termino ya, cuando hablamos de la evolución, yo no sé si seguiremos o no seguiremos evolucionando. Lo que está claro es que hay ciertos seres que están involucionando claramente, ¿no? Y algunos son merecedores del premio Darwin. Precisamente este niño que nació con un problema, Andrés, estaba pues condenado desgraciadamente a muerte, necesitaba un trasplante de alguien que fuera totalmente compatible con él y solamente un hermano podía ser así. No tenía hermano, hubo un proceso de reproducción asistida con su madre, facilitando que no naciera el niño con ese problema y ya una vez que ha nacido, bueno, pues podrá recibir ese trasplante. Un milagro. Las noticias y continuamos con La Rosa de los Vientos.